Terror. De terror. Nous font de ces monstres nos esclaves. Ce sont les troupes de choc qui nous livreront cette planète. Muy buenas noches, bienvenidos al programa Espanto, en la 105.3 del sábado por la noche. Mi nombre es Jacqueline y me encuentro con Darixon Betsúa, en el cual hablaremos de sucesos paranormales que pasan en la colonia Jiménez Cantú, que te harán brincar de miedo, jajaja. Recuerden que nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, Espanto. Haremos la entrevista al señor Darixon, quien ha sido testigo de algunas historias paranormales de la colonia Jorge Jiménez Cantú. ¿De cuántos hechos paranormales ha sido testigo? De cinco hechos paranormales. ¿Por qué cree que le pasen estas cosas a usted? No sé. Cuando les cuenta estas historias a algunas personas, ¿le creen o no? Sí, me creen. ¿Dónde han ocurrido los hechos paranormales? En la calle, en mi casa, en un centro comunitario. ¿Le dan miedo haber sido testigo de estas historias? Sí. ¿Nos puede contar alguna de sus historias paranormales? ¿Cuántas quieres saber? ¿Es una la que dé más miedo? Un día estaba yo en mi casa dormido y mi familia, y me dijeron que había una niña sentada al lado en la cama donde estaba mi hermana acostada. ¿Usted conoce a los nahuales? Sí. ¿Nos puede hablar de ellos? Sí, son muy feos. Se pueden convertir en diferentes cosas, menos en personas. Se pueden convertir en cualquier animal. ¿Cómo podríamos protegernos de todos esos males? Les recomiendo que visiten a Marlene Santera. Gracias por venir a esta entrevista. Visítanos cuando quieras. Es un gusto haber estado con usted. Esperemos que les haya gustado. Recuerde escucharnos en la estación 105.3 de TRO a las 12 de la noche. Recuerde que si tiene una historia que contar que dé miedo, nos puede contactar en nuestras redes sociales: Facebook TRO Espantos o Twitter troespantos.com, o si prefieren marcarnos al 270-08-39-252. Mis servidores y yo les deseamos una bonita noche. Bueno, con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Terror. De terror. De terror. Terror.